Soy gostoso, ¿qué me pasas? Que tu boca me va, va, va, va, va, va, va, va, va. Y me quieres como siempre soy. De la vida que me va, beba. Y no puede más pensarme en mí. Ya no quiere más besar. Y soy tan mal. Soy mal contigo. Te basta y soy gustoso. Me quieres mi hueca, sentido en tu hueca. Y me quieres en mi vida, puede más vivir. Pensame, atirame, que me quieres sentir. Que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.